Omar nos habla en el siguiente audio del arte de despertar. Hola, ¿qué tal, amigos? Te saluda tu servidor Omar Villalobos. Imagínate esta analogía, que tu vida es como una película. Las películas, la parte más importante de ellas es el principio, porque es donde te atrapa, donde te vende la idea, donde te enamora y donde te convence a que te quedes y te sientes a pasar algún tiempo de tu vida disfrutando de esa obra de arte. Imagina que tu día es como una película. Lo más importante es empezar. Lo más importante es cómo te levantas, es cómo hablas contigo, cómo programas tu día, cómo te reconfiguras psicológicamente hablando para obtener el resultado que quieres en tu vida. El día de hoy te voy a enseñar tres trucos bien simples, muy prácticos. Ponlos en práctica y te prometo que te vas a sentir mejor como individuo. Acuérdate, tu cuerpo es energía. El primero, cuando despiertes, brinca de la cama y estira todo tu cuerpo. Párate de puntitas, estírate para un lado, para el otro, agáchate, haz movimientos para que todo tu cuerpo se prenda. El segundo, lávate tu cara con agua fría, si es posible, para que tu cerebro empiece la sinapsis y esta comunicación entre tus neuronas se agilice. Y después de tu tradicional baño, al terminar, como tú te bañes, hay gente que le gusta bañarse para pelar los pollos, el agua, cada quien. Pero al final, báñate un poquitín todo tu cuerpo con agua fría para que se active la circulación. Esto es bien simple, son trucos fisiológicos, esto es física pura. Y lo único que va a pasar es que vas a tener más energía para iniciar tu día. Y si esto, y si todo esto no fue suficiente, al final, mientras te veas en el espejo, véete a los ojos a ti mismo y dite una frase, algo que te salga del corazón, algo que te nazca para comenzar tu día de una manera extraordinaria. Tu servidor, Omar Villalobos, te veo en la siguiente cápsula. No te la pierdas. Chao. ¿Quieres vivir una experiencia de película? Imagina la escena. Te has apuntado a una de nuestras veladas speed dating, la del día 4 de mayo en el Hotel Villava a las 8, si tienes entre 45 y 60 años, o la del 11 de mayo en el Bar Gallego, si tienes entre 30 y 45 años. Vas a vivir la experiencia que muchas personas ya han vivido en todo el mundo, y a la que en Estados Unidos, por ejemplo, acuden asiduamente. Entras en el lugar de celebración. Seguramente estarás algo nervioso o nerviosa, es normal, aunque en cuanto comiences a ver a otras personas en tu misma situación, te irás relajando. Irás viendo el ambiente, observando. Te sonreirás. Te sonreirán. Cuando entres en lugar de las veladas, te pondré una etiqueta de identificación con un ID y tu nombre. Y si eres chica, te sentarás en la mesa con el ID que te identifica. Si eres chico, te sentarás en donde quieras. Sobre la mesa tendrás un tarjetón y un bolígrafo. Yo realizaré la presentación y, como me dicen en otras veladas, comenzarás a relajarte y ya podrás ser tú. Antes de acudir, puedes leer los consejos de Atin en la web www.tucitaperfecta.es. Rotaréis cada 5 minutos. Los chicos seréis los que vayáis rotando, para que os conozcáis todos. Haremos un descanso, si lo vemos necesario, para que vayáis al baño o toméis algo. Tras la velada, os invitaremos a una copa de cava para brindar por los encuentros. Yo en todo momento estaré atenta a vuestras sugerencias o a vuestras consultas. Tras la velada, pasaremos a tomar la cena o cóctel. Cena en el Hotel Villava y cóctel en el Bar Gallego. Allí os conoceréis mucho mejor. Si quieres vivir una experiencia de película, apuntaros. Recordar que las plazas son limitadas. En este momento solo hay 2 plazas disponibles para chicas en la velada del día 4. Así que chicos, apuntaros porque hay chicas esperando conoceros entre 45 y 60 años. En la velada del día 11 hay plazas disponibles, aunque quedan pocas plazas para chicos entre 30 y 45 años. Así que chicas, animaros porque aquí conoceréis chicos que de verdad quieren conocer chicas. Chicos que quieren amistades o relaciones estables. Las edades son orientativas. Así que si tenéis algún año arriba o abajo, no importa. Este no es un sistema orientado a rollos esporádicos. Para estos temas, muy respetable por otra parte, porque es una opción, existen otras redes sociales orientadas a ello. Tu cita perfecta no es una red social. Es una red privada, en la que nadie en Internet tiene acceso a tus datos. Solo lo verán los asistentes a la velada al día siguiente de dicha velada, en la que ya te han conocido. Y solo serán visibles durante una semana, para que con la información de los tarjetones, la información de la cena posterior y vuestra propia intuición, guiñéis como máximo a 5 personas con las que volveríais a quedar. El sistema os proporciona vuestros correos electrónicos a las personas que coincidáis. Os gustará, quizás encontréis lo que buscáis, os saldréis con la sensación de querer acudir de nuevo a otra propuesta. Intentamos que todas las veladas tengan un sabor especial. Acudir con la idea de pasar un rato divertido y quién sabe si encontrar a esa persona que anheláis. Y si no la encontráis, será en la siguiente ocasión. Os dejo una canción

observan su avanzar, entre el gris blanquecino. Ya se apagan los quejidos de mi alma para darle cobijo. Os voy a poner un audio de Paulo Coelho, Motivación personal. Cuando alguien evoluciona, también evoluciona todo a su alrededor. Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo nuestro alrededor también se vuelve mejor. Eres libre para elegir, para tomar decisiones, aunque solo tú las entiendas. Toma tus decisiones con coraje, desprendimiento y a veces con una cierta dosis de locura. Solo entenderemos la vida y el universo cuando no buscamos explicaciones. Entonces todo queda claro. Aprende algo significa entrar en contacto con un mundo desconocido, en donde las cosas más simples son las más extraordinarias. Desafíate. Atrévete, no temas a los retos. Insiste una y otra vez. Recuerda que sin fe se puede perder una batalla que ya parecía ganada. No te des por vencido. Acuérdate de saber siempre lo que quieres. Y empieza de nuevo. El secreto está en no tener miedo de equivocarnos y de saber que es necesario ser humilde para aprender. Ten paciencia para encontrar el momento exacto. Y congratúlate de tus logros. Y si esto no fuera suficiente, analiza las causas. E inténtalo con más fuerza. El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Paulo Coelho. Sé humilde para aprender y congratúlate de tus logros, como ya lo están haciendo las personas que me lo transmiten con sus correos y que están asistiendo a nuestras propuestas. Vive tus sueños. Rétate. Solo necesitas coraje. Recuerda que sin acción no hay resultados. Tal y como nos comentaba Patricia Ibarrola en su charla del pasado viernes sobre la ley de la atracción, nos comentaba que a muchas personas no les funciona porque no la ponen en práctica. Claro, tras acudir a cualquier formación, después hay que ponerla en práctica, porque si no, no tiene ningún sentido. Solo habremos pasado el tiempo. El mejor tiempo es el que se vive cuando comienzas a ver cómo tu mundo cambia contigo. Os aseguro que es algo maravilloso. Cuando tu actitud cambia, todo tu mundo cambia también. Crees que los demás han cambiado, pero no. La que has cambiado eres tú. Nadie te decepciona. No creas expectativas porque tu mayor expectativa eres tú. Creciendo tú, crecen las personas a tu alrededor. Patricia nos comentaba que la mente escucha la experiencia y que somos emoción. No sabemos en realidad el proceso del secreto. La vida nos arrastra a ello. Nuestro impedimento para no alcanzar nuestros objetivos somos nosotros mismos, y os diré que yo lo estoy comprobando. Nos comentaba que una luz, una experiencia, está ahí, es una energía. Vamos a ver, sí o sí, los cambios en nuestra vida, simplemente si ponemos en práctica la ley de la atracción. Patricia nos preguntaba si estamos preparados para ese cambio radical, y que a veces podemos hacerlo solos y otras no. Muchas personas han leído el libro del secreto y han obtenido muy buenos resultados, poniéndolo en práctica, aunque muchas veces se necesita un guía para que nos ayude a llevarlo a cabo. Patricia os ayudará si es lo que queréis. Es como cuando alguien se pone a dieta por su cuenta y no obtiene resultados. Sin embargo, si le sigue un profesional, como se está obligando a un seguimiento, se obtienen resultados. Patricia nos decía que tenemos que intentar que la mente no cuestione tanto. Solo tenemos que decidirnos a pasar a la acción. Nos ayudan también técnicas para liberar la emoción, ya que, como hemos comentado al principio, somos pura emoción. Muchas personas, poniendo en práctica esta ley de la atracción, han cambiado sus vidas, y Patricia es un ejemplo claro de ello, según nos relató contándonos su vida y sus experiencias. Uno de sus consejos es que cuando tienes una meta, no hagas caso de nada ni de nadie. Focalízate en ella hasta conseguirlo. En estos momentos en los que nos encontramos, es más importante que nunca dar un salto de fe, visualizar nuestras emociones. Los resultados no son inmediatos, aunque sí reales, con perseverancia. Los grandes cambios no son de un día para otro. Escucha música, lee un buen libro, no te focalices en la televisión y en todo lo que nos transmite en este momento. Todo el mundo entra en nuestra mente, aunque os doy una alegría. Podemos dominar nuestra mente y desintonizar las creencias que teníamos hasta ahora y que no nos dejaban avanzar en nuestros objetivos. El verdadero camino es la persona, tal y como siempre decimos desde Tu Cita Perfecta. El verdadero cambio está en uno mismo. El universo tiene que encontrar el equilibrio. Podemos decidir no salir de nuestra zona de confort, porque nos encontramos o creemos que nos encontramos cómodos, aunque cuando salimos vemos que hay otro mundo mucho más rico y que nos va a sorprender, tanto como nos vamos a sorprender a nosotros mismos. Las enfermedades son crisis personales. El ser se manifiesta a través del cuerpo. Una persona que no está en el camino se encontrará enferma. Tenemos que aprender a comunicarnos con nosotros mismos, algo que decimos continuamente desde Tu Cita Perfecta. Merecemos lo mejor. A veces nos han programado con el tú no vales, con el no mereces esto, con faltas de cariño, aunque la buena noticia es que se puede comenzar de cero. Nos podemos resetear como un ordenador. Si tenemos pensamientos y sentimientos negativos, es lo que atraeremos. Si crees en ti y en tu objetivo, lo conseguirás. Siempre hay una causa-efecto. Con la ley de la atracción, podemos planificar nuestra vida. Debes de saber que lo primero eres tú. No hagas nada que te incomode, no hagas nada por quedar bien. Sueña con lo que quieres ser y lo conseguirás. Es importante que tu alrededor te apoye, aunque si no lo hacen, lo conseguirás igualmente. El sueño te da poder. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. ¿Estás descontento con tu actual vida? ¿Quieres mejorar tu salud? ¿Quizás tu economía o mejorar tu situación sentimental, aumentar tus ventas en tu actual negocio o encontrar un empleo? Si en definitiva quieres verdaderamente tomar las riendas de tu vida, no puedes perderte el taller que impartirá Patricia Ibarrola este domingo día 29 de abril a las 10 de la mañana en el Bar Gallego de la calle Jarauta 57 de Pamplona, del que tienes información en www.tucitaperfecta.es. ¿En qué consiste este taller? Primero, aprenderás cómo lograr que tus deseos se materialicen. ¿Qué es esta poderosa energía que puede hacer que tu vida sea tal y como la deseas? ¿Y cuáles son, uno a uno, los pasos a dar? Segundo, aprenderás a introducir en tu vida el arte de la sanación que te ofrece Ho'oponopono y experimentarás cómo una maravillosa técnica como el EFT puede ayudarte a liberar aquellas emociones o creencias atrapadas que estén saboteando tus objetivos. Nunca antes se han ofrecido estas tres poderosas energías juntas. Imprescindibles para poder alcanzar finalmente tus metas. Es momento de tomar acción. Reserva ahora tu plaza para este evento, que cambiará tu vida para siempre. Aitor Carmona ofreció un taller exclusivamente para chicos que quieren tener éxito en las veladas. La verdad es que me siento una privilegiada por poder acudir a este taller y a todos, aunque ser una chica y tener la oportunidad única de saber cómo un experto en seducción les muestra a los chicos cómo aprender a conquistar a las chicas es algo inusual. Os diré que tanto Aitor como los chicos valoran mis intervenciones, porque también les doy mi opinión sobre lo que nos gusta y lo que no a las mujeres. Lo primero que hizo Aitor fue preguntarles a los chicos qué querían. Claro, algo fundamental. Si quieren una relación estable, cómo conquistar a una mujer tiene otras connotaciones que lo que tiene seducir a una mujer para una noche. Comentaba que nuestra presencia dice lo que no contamos. Importante. Damos más información en lo que no decimos que en lo que decimos. Esto se llama lenguaje no verbal. El tiempo en las veladas comienza desde que entras por la puerta. La chica está observando, por eso el lenguaje no verbal es básico. Los dos mayores enemigos comentaba que son la necesidad y la inseguridad, ya sea afectiva o sexual. Mostrar necesidad excluye a un chico de los intereses de una chica. Dijo una buena frase: haz como si lo fueras hasta que lo seas. Habló de la importancia de una sonrisa. Si un chico no se lo cree él mismo, la chica tampoco se lo va a creer. Debemos ser nuestros mejores comerciales a la hora de la conquista. Algo importante, los chicos debéis aprender a interpretar las señales que os envían las chicas, tanto en positivo como en negativo. Aitor comentaba que las mujeres cuando nacemos es como si nos instalasen un chip de seducción y la mayoría de los hombres tienen que aprender a seducir. La importancia de la escucha activa, de saber empatizar. Es importante también el lenguaje verbal, cómo hablar y de qué. Explotar vuestros méritos. Hablar desde el sentimiento. Desplegar vuestro sentido del humor. Importante. Cuestionar con preguntas abiertas para conocer a la mujer que tienes enfrente. Nos habló de las cualidades físicas, psíquicas y conductuales. Solo he dado unas pinceladas, ya que fue un taller de 3 horas. Si quieres saber a qué se refiere Aitor con términos como montaña rusa emocional, ixopraxis o rapport, cualificación, lectura en frío, el caliabrazo, conversación eficiente, el narrador, expresión corporal, mirada triangular, el principio de familiaridad o la escala sexual, acude a nuestras próximas propuestas con Aitor. Seguiremos trabajando con Aitor. Tenemos nuevas propuestas que estamos madurando. Ven a pervertirme con tus besos, con tus artes de maestro consumado. Prometo ser sumisa y obediente, abandonarme entre tus manos. Ven a pervertirme con tus juegos, que quiero doctorarme en tus pasiones. Perderme en esos ritos tan prohibidos que encarecieron inquisidores. Ven a pervertirme con tus frases, dime palabras feas y atrevidas. Quiero contagiarme con tus vicios, merecerme tus caricias. Ven a pervertirme con tus juegos, que quiero doctorarme en tus pasiones. Y cuando esté bien escandalizada, susurrame al oído que me amas. Susurrame al oído que me amas. Cuando esté bien escandalizada, susurrame al oído que me amas. Susurrame al oído que me amas. Ven a pervertirme con tus trucos de muchacho golfo y descarado. Ceder a tentaciones tan jugosas, perderme para siempre entre tus brazos. Ven a pervertirme con tus juegos, que quiero doctorarme en tus pasiones. Y cuando esté bien escandalizada, susurrame al oído que me amas. Susurrame al oído que me amas. susurrame al oído que me correo electrónico a info@tucitaperfecta.es o en el móvil 636-078-220 para apuntarte a nuestras charlas y talleres. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Entrar en la web www.tucitaperfecta.es, en próximos eventos y pulsar en el evento en el que queréis asistir. Y ahí os explican los pasos a seguir. Si tenéis dudas, consultarme en el correo electrónico en info@tucitaperfecta.es o en el móvil 636-078-220. Os invitamos a que os apuntéis a las veladas reserva que hay en varios lugares. Y si no encontráis el evento reserva en vuestro lugar de origen, poneros en contacto con nosotros. Si piensas que una mirada dice más que mil palabras, muévete porque sin acción no hay resultados y entra en www.tucitaperfecta.es. Como hemos comentado en los espacios anteriores, hemos inaugurado un nuevo espacio que le hemos llamado consultorio emocional, que nos habéis pedido en alguna ocasión y que disponéis de él en la página web. Simplemente en un banner rotativo en la derecha de la web o a través del menú de la izquierda. En este consultorio podéis hablar conmigo por un precio realmente módico en el que tenéis información. Cuando tengáis algún problema pues emocional, sentimental o algún conflicto. Os podré orientar desde mi experiencia, aconsejar y escuchar. Mi propósito es haceros cuestionarios sobre vuestro problema y que seáis vosotros mismos los que os respondáis, lo que en realidad buscáis, queréis y deseáis. Reitero, como he dicho en otros programas, que no es un consultorio erótico. Esto para los chicos porque ya me ha pasado varias cosas. Sino un consultorio emocional o sentimental. Cualquiera que pase la raya a un tema erótico o crea que se encuentra hablando con una línea erótica se equivocará y cortaré la llamada automáticamente y perderá la oportunidad de hablar ese día y el resto del tiempo contratado. Para acceder al consultorio emocional se concertará una hora y se podrá hacer gratuitamente llamando al móvil si tienes tarifa libre alguna hora, teléfono fijo o en Skype, en el que podremos hablar o chatear, como prefieras. Intento proporcionaros el mayor servicio posible y ayudaros, así que contar conmigo cuando lo necesitéis. Thank you. Si quieres hacer un regalo especial de cumpleaños, entra en nuestro apartado de la web Regala Citas. Deja que mis manos acaricien tu piel, sin miedo, que lo nuestro no es una aventura, como cualquier desliz que tuve en el ayer. Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quien necesitaste para caminar. Pan de cada día como tu fortuna, como te me entregaste besándome igual. Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y no como lo puedes ver, así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega. Regálame una noche ya que tú te vas, solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome, yo abrazándote. Serás para mí y yo para ti, aunque la mañana te alejes de mí. Rostro lleno de tristeza y lágrimas, mirarte corran por tu piel. Solo quiero una noche llena de ternura, que me ames para amarte olvidando el ayer. Aunque te marches lejos te seguiré amando, no hay nada en este mundo que me haga cambiar. Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando, suspirando profundo porque ya no estás. Solo tú y yo, tú abrazándome, yo abrazándote. Eres para mí, yo soy para ti, aunque la mañana te alejes de mí. Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome, yo abrazándote. Eres para mí, yo soy para ti, aunque la mañana te alejes de mí. Ya sabéis que estamos preparando veladas para gays y lesbianas. De hecho, estos días estoy promocionándolo, el tema en Málaga, a falta de poner fecha, pero solo nos falta eso. Ya tenemos el lugar y todo. Empezaremos hablando de la homofobia entre los adolescentes y del trágico final al que muchos chavales se ven abocados por la falta de apoyo y comprensión. Quédense con este dato, la orientación sexual es la primera causa de acoso en los colegios y los institutos españoles. Nuestro primer tema de hoy, sí, hablamos de homofobia entre adolescentes. Manuel, es cierto que en España hemos evolucionado en lo que tiene que ver con la homosexualidad, pero quizá no tanto como muchas veces queremos que parezca, ¿no? Yo creo que hemos evolucionado muchísimo, se ha normalizado, se ve como bastante normal, y yo creo que ese salto es muy positivo. Quedan reductos, sin duda ninguna, tanto en la sociedad adulta, y lo que es espectacular y especialmente sangrante es lo que vamos a ver hoy en los colegios, ¿no? Yo antes de ver el reportaje no conocía el dato de que un porcentaje significativo del acoso escolar tiene por debajo pues esa homofobia adolescente, ¿no? Bueno, es un tema muy doloroso, muy cruel para personas que se sienten distintas, y creo que exige pues medidas de educación y cultura en todos los ámbitos. Alicia, has investigado mucho sobre el tema, sobre todo has buscado casos reales, has encontrado a chavales que han sufrido este acoso del que hablábamos y que reconocen que incluso llegaron a pensar en el suicidio, ¿no?, para luchar contra bueno, por culpa de esa incomprensión, digamos. Sí, yo cuando inicié el reportaje no creía que fuera un tema tan evidente y tan serio y que afecte a tanta gente. Me he encontrado testimonios escalofriantes, María, testimonios durísimos, como el de Quique, que es un chaval que tiene 20 y tantos años, que a los 5 empezó a jugar en la escuela con las muñecas de sus compañeras y ahí le dictaron su sentencia ya casi, no de muerte, pero muy parecido, ¿no? Ha sido terrible, ha tenido tratamiento psiquiátrico, psicológico, le han agredido física, psicológicamente, se ha sentido marginado desde los 5 años, María. Ahora mismo sufre un proceso de anorexia nerviosa, todo no a causa... ha podido superar todo aquello. Por lo menos lo ha podido verbalizar, ha pedido ayuda en la escuela, en su familia, y lo ha podido verbalizar y manifestar, porque todavía es peor el caso de la gente que ni siquiera se atreve a sacarlo, ¿no? Y es que lo que causa la homofobia, el acoso homofóbico, es terrible, es tremendo, les causa depresión a los chavales, le hace apartarse de los demás, se esconden, no se aíslan. Se aíslan y bueno, pues muchos llegan al suicidio. La colaboración del profesorado es básica cuando se trata de luchar contra la homofobia en los colegios. Sentirse socialmente aceptado es casi indispensable durante la adolescencia. Pero cuando un chaval ni siquiera es capaz de aceptarse a sí mismo y vive con miedo y angustia, la situación se complica. Aunque parezca mentira, alrededor de un tercio de los adolescentes reconocen ser homófobos. Así que el problema existe y ni podemos ni debemos mirar hacia otro lado. Lo siento, papá, mamá. Pero no seréis los únicos padres con un hijo gay aquí. ¿Qué es lo que os da tanto miedo? ¿Solo es amor? Si la adolescencia es una etapa difícil, aún lo es más para los chicos y chicas que sexualmente se sienten diferentes a la mayoría. Los expertos dicen que nuestra sociedad nos educa presuponiendo que todos somos heterosexuales. Aunque España es uno de los 5 países del mundo que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, aún hay gente que sufre por su tendencia sexual. Especialmente estos jóvenes que se ven distintos y que no tienen referentes o ejemplos positivos en los que mirarse. Joaquín Álvarez conoce bien esta situación. Es profesor del Instituto Duque de Rivas, en Rivas, hacia Madrid, y aquí puso en marcha, en 2003, la primera tutoría para ayudar a los alumnos homosexuales a salir del armario. En su página informa, orienta y ayuda a quien se lo pide. Señalar que cualquier orientación sexual es perfectamente asumible, que todas tienen que ser protegidas por igual, que hay que dar recursos para que cada uno se encuentre bueno, en ese proceso de construcción personal con referentes en positivo, y que desde luego lo que queremos es combatir la homofobia. No animamos evidentemente a salir del armario, pero sí animamos a hacer de la diversidad un valor, y sobre todo a que nuestros alumnos no utilicen la orientación sexual como un insulto para vejar la dignidad de otro. No todos los profesores lo tienen tan claro, por lo que a veces no pueden ayudar a estos alumnos que se sienten distintos. Lamentablemente pienso que hay un sector del profesorado que todavía no se ha imbuido sobre esta necesidad, y me parece que tenemos que hacer lo posible por visibilizar a los adolescentes LGBT, entender sus demandas y que el sistema educativo sea capaz de encauzarlas dándoles una respuesta rigurosa, fidedigna, puntual. La escuela no enseña qué personajes de la historia fueron homosexuales. Cuando se estudia a Caravaggio, no se habla de su tendencia sexual. O no se cuenta que Miguel Ángel, por ejemplo, pintó como fondo de la Sagrada Familia a hombres desnudos. O que en La Primavera de Botticelli hay contenido lésbico, por lo menos un canto a la diversidad. Es muy importante que este tema se introduzca transversalmente en los contenidos educativos de las materias que se imparten, ¿no? Y tenemos que pensar que el desarrollo cultural y científico de la humanidad también se ha hecho por reconocidos homosexuales, y por tanto no podemos obviar esta cuestión, ¿no? Ser aceptado por los demás es muy importante, pero para estos chicos el primer trabajo es aceptarse a sí mismos. Estos adolescentes se ven marginados por el sistema educativo, sienten que no cuentan y viven en silencio sus emociones y sentimientos. Eso les genera mucho sufrimiento. La homofobia provoca situaciones de exclusión, sentimientos de baja autoestima, provoca también, en algunos casos, de modo dramático, que estas personas terminen con su vida, ¿no? Hay estudios que reflejan que una parte de los adolescentes que no han sido capaces de incardinar su desarrollo emocional por carecer de apoyos, por no encontrar en el sistema educativo y en el ámbito familiar referentes para poder construirse como personas, pues terminan lamentablemente con sus vidas. Yo creo que todos somos un poco responsables de esta situación de oclusión en la que están los adolescentes LGBT y tenemos que hacer un esfuerzo por visibilizarse y por dignificar a las minorías sexuales. Suicidios por homofobia, un tema tabú del que la sociedad no quiere hablar, pero que está ahí. Alba Payás es psicoterapeuta y dirige desde hace años el Servicio de Apoyo al Duelo de Girona. Hasta su consulta llegan padres y madres cuyos hijos se han suicidado. A mí me sorprendía, ¿no?, de ver cómo cada año venían pues varios padres explicando un poco la misma historia. Unos chicos absolutamente normales, que no habían dado ningún signo importante de tener ninguna dificultad en la vida y que de pronto, sin ninguna razón aparente, pues cometen suicidio. Entonces esto fue, a la hora de trabajar en el duelo, pues es complicado, ¿no? Porque la pregunta del por qué, claro, no es lo mismo un suicidio sabiendo pues que el chaval pues ha sufrido algún tipo de pérdida o una separación, o que no saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí empezamos a investigar un poquito y a raíz de esta investigación, un poco en la literatura, pues nos cayeron en la mano una serie de estudios que se están realizando ahora en Europa, donde están alertando del incremento de suicidios en esta población de jóvenes y parece ser que la causa más importante por la cual estos chicos posiblemente se suicidaron era por su orientación sexual. Las cifras producen escalofríos. Alba nos habla de un estudio francés del Instituto de la Salud y la Investigación Médica que revela que uno de cada tres hombres de entre 16 y 39 años que se intenta suicidar es homosexual o bisexual. Y el suicidio se convierte en la primera causa de muerte en varones de esa edad. Entonces estos niños, a los 2, 3, 4, 5 años, empiezan a mostrar signos pues de timidez, de desajuste. A los 8 años empiezan a sentirse deprimidos. Ellos sienten que están inadecuados. Es como sentir, hay algo malo dentro de mí, a lo que no sé ponerle nombre. Porque yo he hablado con chavales y me decían, es que yo no le podía poner nombre a esto, he tardado quizás 17 años a poderle poner nombre. Yo solo sabía que quería morirme, o que estaba muy desanimado, que no tenía ninguna motivación. Entonces se encierran, por ejemplo, entran en internet, se encierran en su habitación, tienen problemas de socialización, y empieza un poco a disociar como esta parte de ellos mismos, a negarla, a atacarla, y muchos de ellos acaban pues odiándose a sí mismos, y la única salida a todo esto es el suicidio para muchos de ellos. Desde Tu Cita Perfecta queremos ayudar a este colectivo, al de gays y lesbianas, a que se conozcan entre ellos y a evitar el negativismo y la homofobia. Queremos uniros y para eso necesitamos que nos apoyéis para hacer veladas para vosotros. Apuntaros en la web www.tucitaperfecta.es en veladas reservas para gays y veladas reservas para lesbianas dentro de próximos eventos. Gracias a todos por vuestras sugerencias para nuestros programas. En este caso, hoy especialmente a Graciela. En info@tucitaperfecta.es o nuestros perfiles de Facebook. Podéis escuchar nuestro programa cuando queráis en diferido en nuestra web www.tucitaperfecta.es y en la de la radio www.eguzquiplaza.net. También se repetirán los programas el sábado y el domingo a las 10:30 de la noche en la web de www.eguzquiplaza.net. Esta noche, como siempre, colgaremos el programa en nuestra web www.tucitaperfecta.es, como todos los martes, en donde tenéis todos los programas emitidos hasta ahora. También los colgamos y nos podéis seguir a través de nuestros perfiles de Facebook y nuestras páginas de Tu Cita Perfecta y el perfil de Tu Cita Perfecta Málaga y las páginas de Tu Cita Perfecta Málaga para heterosexuales y la que tenemos para gays y lesbianas. Tras nuestro programa tendréis la repetición de los informativos Berrión. Gracias por escuchar nuestro programa y hasta el próximo martes. Te espero el próximo martes a las 9. Puedes escuchar nuestros programas y apuntarte a nuestras charlas, talleres y veladas en www.tucitaperfecta.es.